Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Es un placer acompañarles cada día en el Café Mañanero con lo más importante de la actualidad y el entretenimiento. Tenemos una temperatura agradable, 17 grados centígrados. Eso sí, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología, vamos a alcanzar una máxima de 23. No nos podemos quejar, Mayerly. Yo creo que esta es la temperatura perfecta, ¿no? Ni frío, ni calor. A ver, un momento. Por aquí voy subiendo. Día de playa hoy, ¿no? Un día agradable. Bueno, durante estos días ha sido un clima espectacular aquí en Valencia. Si se quiere, pues yo creo que perfectamente ya nos podemos meter a la playa para los más asiduos a la playa. Así que viene el fin de semana y yo creo que es una gran oportunidad para disfrutar de el buen clima. En familia, por supuesto, a disfrutar de las buenas playas. Esto es una ventaja grandísima aquí en Valencia. Así que, además que el último estudio que vi por ahí revela que es una de las playas realmente de alta calidad, con un estilo espectacular y sobre todo que mantienen muy limpias aquí en Valencia. Así que a disfrutar en familia este fin de semana con este clima tan espectacular. Ya salió la lista de las playas con bandera azul, es decir, donde nos podemos bañar con toda la confianza del caso. Y están, por supuesto, las playas del Mediterráneo. Saludo muy especial a todas las personas que nos siguen a esta hora, que van en la ruta de la alegría, calles, avenidas, carreteras, que están en sus oficinas, en sus lugares de trabajo, igualmente desde hospitales, entre otros sitios. Para todos, un abrazo. Les invitamos a seguirnos. Pasamos inmediatamente a dar cuenta de los indicadores económicos. A ver cómo está la bolsa, cómo vamos cerrando la semana, Mayerly. Efectivamente, Jorge, porque esos son los principales indicadores para hoy 10 de mayo de 2024. ¿Cómo amanece el dólar respecto al euro? El euro se cotiza a 1,7, se mantiene con respecto al día anterior, con tendencia a la baja de menos 0,4%. Libras esterlinas por euro a 0,8, tendencia al alza de 0,1%. Francos suizos a 0,9, con tendencia al alza de 0,0%. Y rápidamente hablamos del comportamiento del precio del petróleo Brent en el mercado internacional, que está a $84.360 por barril, con una tendencia al alza de 0,57%. IBEX 35 cierra su jornada con 11.050,1 puntos y pues con una tendencia a la baja de menos 0,92%. Y pasamos a los tipos de cambio en América Latina. Euro a peso argentino amanece a 9,51, tendencia a la baja con menos 0,5%. Euro a real brasileño a 5,5, tendencia a la baja de menos 0,2%. Euro a peso chileno, 997,5, tendencia a la baja de menos 0,9%. El euro a peso colombiano a 4,192,5, tendencia a la baja de menos 0,5%. Euro a peso mexicano a 18,1, tendencia al alza de 0,4%. Y euro a dólar canadiense amanece a 1,4, tendencia al alza de 0,0%. Esos son los indicadores económicos en el Café Mañanero. Gracias, Mayerly. Pasamos inmediatamente a dar cuenta de la actualidad, de las noticias más importantes del día. El Café Mañanero es inmigración. Empezamos dando cuenta de las noticias más importantes en materia de inmigración. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha respondido este jueves al líder popular Alberto Núñez Feijóo, quien ha relacionado la inmigración ilegal con la ocupación de viviendas, que no debe caer en oportunismo demagógico desesperado ante las elecciones en Cataluña de este domingo. Efectivamente, jornada electoral entonces este domingo en Cataluña y el tema de la inmigración que se cuela está en el debate. Continuando con más noticias del día, se ha celebrado durante los días 8 y 9 de mayo, es decir, esta semana, en el complejo policial de Canillas, en Madrid, se ha celebrado con la participación de 219 representantes de 27 países, África y Europa, además de América, representados por 55 equipos formados por cuerpos de seguridad, agencias y servicios de inteligencia, un foro muy importante. Los participantes han resuelto diversos retos relacionados con la inmigración irregular y la comisión de delitos conexos relativos a la delincuencia. Siguiendo con más de la actualidad, pero más adelante le vamos a entregar detalles acerca de este importante evento. Del ámbito latinoamericano, Chile deporta a más de medio centenar de extranjeros rumbo a Bolivia, Ecuador y Colombia. Por otra parte, hay que decir que el gobierno de los Estados Unidos endurece el proceso para solicitar asilo en la frontera. Las medidas buscan identificar rápidamente a migrantes en que representen un peligro para el país y decretar su expulsión inmediata. El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos anunció nuevas medidas que endurecen la solicitud de asilo en la frontera. Mediante un comunicado, el organismo gubernamental expuso el nuevo método para agilizar el proceso de expulsión del país a los ciudadanos que, repito, representen riesgo para la seguridad nacional del país. Pasamos inmediatamente a dar cuenta de los deportes. En los deportes ya tenemos los finalistas también de la Europa League. Recordemos el segundo torneo de clubes más importante del continente del continente europeo. Y también vamos a hablar precisamente de la Copa Libertadores de América, los últimos resultados y la Copa Suramericana. Ya está listo Adolfo Jiménez del Río, que precisamente nos comparte la actualidad deportiva. ¿Cómo ha quedado la Europa League, la final? Y allí tenemos a un representante español, Xavi Alonso, que viene haciendo una campaña espectacular de récords. Ya le están llamando al Bayer Leverkusen, el actual campeón, campeón anticipado, por cierto, de la Bundesliga, el Real Madrid de Alemania. Y es que lo está ganando todo definitivamente Xavi Alonso. Recordemos, ex jugador del Real Madrid, ahora con la experiencia en calidad de entrenador. La verdad es que lo ha hecho de maravilla. Es una historia admirable. Y por otra parte tenemos al entrenador del Betis, que es Manuel Pellegrini, entrenador chileno, que dice que le gustaría en algún momento poder dirigir a la selección de su país, si es posible, en el próximo Mundial, que recordemos se va a celebrar en los Estados Unidos, México y Canadá. ¿Tendrá la oportunidad Manuel Pellegrini de dirigir a su selección? Bueno, tendremos que esperar. Y también vamos a contar, por supuesto, con Carlos Angulo, que nos comparte las tendencias en las redes sociales. El Café Mañanero. Y en el apartado de entretenimiento, hombre, el maestro Carlos Vives se va a presentar, anuncia una gira de conciertos por España este verano. Y atención, porque tenemos entradas para el show que va a estar presentando en el Wizzing Center de Madrid, el maestro Carlos Vives. Gracias por acompañarnos. En breve estaremos también dando cuenta de nuestros invitados del día. Hoy encontré una foto de los dos dentro de un corazón, posando en la estación. Te busca en un viejo tocadisco y aquella canción que tanto te gustaba. Hoy la nostalgia me apretuja el alma. Hoy los fantasmas de tu amor me llaman. Hoy te quiero contar porque nunca te pude olvidar. Y recuerdo que tu amor conmigo no sabía distancias. Y los besos que tanto nos dimos fueron como el agua. Y la luz que trajo a nuestras vidas, que alumbró la casa, que era nuestra casa. Hoy quisiera devolver el tiempo para no dejarla. Regresar a mi pueblo. Encontré tu amor sentado en el sillón. Recordé la sal de tu dolor, la tarde que al adiós llorando nos amamos. Hoy la nostalgia me apretuja el alma. Hoy los fantasmas de tu amor me llaman. Hoy te quiero contar porque nunca te pude olvidar. Y recuerdo que tu amor conmigo no sabía distancia. Y los besos que tanto nos dimos fueron que trajo a nuestras vidas y alumbró la casa que era nuestra casa. Hoy quisiera devolver el tiempo para no dejarla. Comenzamos hoy escuchando al maestro Carlos Vives, que se estará presentando en España este verano, exactamente en el Wilson Center de Madrid, el día 14 de julio. Y atención, porque tenemos entrada para ese gran concierto. Yo sé que Mayerly quiere estar ahí, ¿eh? El maestro Carlos Vives, el 14 de julio en el Wilson Center de Madrid. Hacerlo además, porque la música que nos recuerda a nuestra tierra, Carlos Vives siempre será único y noticia aquí en España. Y atención a lo que dice el maestro Carlos Vives a propósito de esta gira de conciertos por territorio español. Hoy encontré una foto de... Voy a hacer la prueba de sonido ya con la gente ahí y no, muy emocionante, porque además está nuestra gente de tantos rincones de nuestra América, ¿sabes? Como que celebrando la espantada oportunidad de dar ese discurso, de decirles que nos sentimos orgullosos de tener sangre española y que nuestra música nos une. Y lo que pasó con nosotros hace 30 años como que no fue casualidad, sino que había algo de ellos en nuestra música que hizo que esa música se quedara aquí. Así que feliz, la emoción, todos mis amigos invitados, los artistas españoles, colombianos, dominicanos, argentinos. Al final nos damos cuenta que tenemos más cosas en común que cosas que nos apartan, ¿no? Así que, nada, qué felicidad, una alegría. Hombre, es el maestro Carlos Vives, que está muy contento de volver a España. Recordemos que el pasado 12 de octubre estuvo animando la fiesta de la Hispanidad. Regresa entonces con todo su repertorio. Y seguramente para ofrecer un show similar, pero eso sí, en esta ocasión será en el Wizzing Center, el escenario más importante que tiene la capital española. En el marco, repito, de la gira El Rock de Mi Pueblo Vive. ¿Qué tienen que hacer para ganar entradas para ese gran concierto? Simplemente seguirnos en las redes sociales. Así de fácil. Y van a participar entonces en el sorteo de las entradas que estaremos haciendo. Recordemos, aparecemos en las redes sociales como El Café con Jorge Rivera. En Instagram, en TikTok, en YouTube, en Facebook. Y como no, Latinos FM Valencia. Latinos FM Valencia. Así de sencillo. Estamos comenzando nuestro programa. Invitación cordial para que nos acompañen hasta las 10 de la mañana. Son 2 horas de actualidad y entretenimiento. Ya viene Carlos Angulo, que más adelante estará también con los estrenos más importantes de la semana. También está la lista Mayerly. Hoy tenemos invitada a Mayerly de propósito, pero más adelante iremos con la entrevista. Por favor, ya anúncianos. La primera invitada del día, porque más adelante tendremos también, estaremos conociendo el proyecto que está desarrollando en Valencia un mexicano y viene trabajando en el sector salud, especialmente cómo sobrellevar dos enfermedades que desafortunadamente no tienen cura, como es el Alzheimer y el Parkinson, pero hay gente que está trabajando para mejorar la calidad de vida de los enfermos y de las personas que están a su alrededor. Eso es muy importante. Esto en la segunda parte del Café Mañanero. Y ya está por aquí en los estudios para en breve entrar al aire la primera invitada. Nuestra primera invitada, por supuesto, más adelante compartiendo con todos ustedes, es la Cónsul General de Honduras. Estará con nosotros compartiendo toda esta gestión que se realiza alrededor de este consulado. Wendy Godoy, quien es la Cónsul General de Honduras aquí en Valencia. Así es. Ahora el turno entonces para Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte el avance de Latino Deportes, lo que tendremos sobre la parte final de nuestro programa. Comenzamos con la Liga Española, porque este fin de semana el Real Madrid celebra su Liga número 36. Y es que además tendremos otros interesantes encuentros, ya que el Fútbol Club Barcelona quiere pelear la segunda posición, una posición que le da opción de estar en la Supercopa de España. Pero el Girona estará ahí presto para mantener precisamente ese sitio. No se quiere bajar de la segunda posición de la tabla de clasificación. Continuamos con la Europa League, porque anoche vimos tremendo partidazo entre el Bayer Leverkusen, el equipo más invicto de toda Europa, 49 partidos sin perder, el equipo de Xavi Alonso, que empató con la Roma 2-2 y ya está en la gran final del próximo 29 de mayo, y que se enfrentará nada menos que a otros los grandes, la Fiorentina. Pero en la Conference League también hubo emoción, ya que habrá un debutante, el Olympiacos, que por primera vez está en una gran final de un torneo europeo. Continuamos con el ciclismo, porque el Giro de Italia está todo que arde a la espera de que llegue la gran montaña. Por lo pronto hoy tendremos una etapa de cronómetro, y en la cual los sprinters tratarán de lograr gran ventaja antes de la subida final. Asimismo, en el Master 1000 de Roma, Rafa Nadal hizo un debut con bastante optimismo. Su victoria le da pie para continuar en buena forma en este torneo. Y hoy hace su debut el número uno del mundo, Novak Djokovic. Asimismo, tendremos la Copa Libertadores de América, porque esta madrugada hubo de todo. Asimismo, la Copa Suramericana. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Y el turno ahora es para Carlos Angulo, que nos comparte el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero. El día de hoy en el calendario, para terminar la semana en este viernes 10 de mayo, recordamos que hoy se está conmemorando el Día Internacional de las Aves Migratorias, de igual forma que el 10 de mayo a su vez es conocido por ser el Día Mundial de Concientización con respecto a la enfermedad del lupus. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Entre los aniversarios del día, recordamos en este viernes 10 de mayo que está de cumpleaños el reconocido cantante irlandés Bono. El líder de la banda U2 está de cumpleaños el día de hoy, celebrando 64 años de edad, con lo cual cerramos el calendario de esta semana con lo más resaltante que encontramos para el Café Mañanero.

mi sueño. Porque eres independiente, trabajadora, emprendedora y triunfadora. Porque eres mamá. Este mes de las madres, Evermoda te mima, te cuida y te hace sentir más bella. Exalta tu figura con las verdaderas fajas colombianas. Somos especialistas. Luce los originales vaqueros push-up y todas las marcas de prestigio que solo Evermoda tiene para ti. Destaca, impresiona y sé inolvidable luciendo ese vestido único para esa ocasión especial que tiene Evermoda, la verdadera moda colombiana y americana. Atención personalizada, calle La Estrella número 14. Síguenos en Instagram, Evermoda Valencia. Dominicana y dominicano, el domingo 19 de mayo tienes una cita con tu país. Ejerce tu derecho a elegir marcando la casilla 1 en la boleta electoral Luis Abinader para continuar con el desarrollo de la República Dominicana. Recuerda, este domingo 19 de mayo, elecciones dominicanas. En Valencia, calle Albacete número 5, zona Plaza España. 4 años más y el cambio continuará. Luis Abinader, presidente. Comando de campaña PRM, seccional Valencia. Corolla Wi-Fi, la mejor conexión a internet está garantizada. Disfruta de velocidades de fibra por antena vivas donde vivas. En el campo, en la montaña, en la playa. Visítanos en nuestras tiendas en holawifi.net o llámanos al 635 30 30 30. Hola Wifi. Fin de la pausa publicitaria. Continúa la actualidad en el Café Mañanero. Escena del vídeo y estoy dentro de mi burbuja y nadie me puede molestar. Me tiras dardos pan directo al corazón, y por más veces que trate, esta mujer loba, esta mujer salvaje que soy yo, se encuentra con este centauro que llama su atención, lo caza con su arco y su flecha con una punta de diamante. Supongo que el arrepentimiento que me produce el haberle causado estas heridas me hace atenderlo. Bueno, se los he dicho, que el centauro, ¿quién es el centauro? El centauro es nada más y nada menos que Lucien Leviscount. Para los que les gusta Emily in Paris, ahí está. Hi, I'm Lucien Leviscount, and you're on the set of Punteria, which is Shakira's music video. We're in Miami, and as you can see, it's wild. We've got Shakira, Cardi B, me, and we've got some centaurs. This is probably the most insane thing I've ever done in my life, so thank you, Shakira, for dragging me out here. Shoots me with an arrow. Okay. A real producer, like down to the minute details of where a hi-hat should go, how a snare drum should hit. Es el de detrás de cámara del videoclip Puntería, la canción que hace Shakira con Cardi B. La noticia no es ni siquiera la producción del videoclip. Es que hay veces estamos en racha, ¿no? Yo no sé si tú crees en esto de las rachas en Bayerly. Pero, así como tenemos momentos difíciles, las rachas malas o duras, si se quiere, también nos llegan las rachas buenas, las buenas noticias. Y hoy tenemos que dar cuenta de que ha sido archivada la segunda causa de Shakira por presunto fraude a Hacienda aquí en España. La artista está satisfecha. Y su defensa avisa que su lucha contra la agencia tributaria española no acaba aquí. Mira que anteayer estábamos dando cuenta de una causa que se le había archivado. Y hoy tenemos que dar ya cuenta de la segunda causa. De manera que enracha las buenas noticias para Shakira, que tanto le han atormentado. Yo no sé si la recuerdas, Mayerly, que la vimos llegar a los juzgados de Barcelona a rendir cuenta precisamente de por esa causa que la habían abierto en Hacienda. Por supuesto, eso fue noticia, los medios de comunicación siguiendo paso a paso lo que ocurría con Shakira en estos momentos, pero bueno, a hoy es otra luz, es otra Shakira nueva y lo importante es que la solución a todo llega. Acabas de decir un tema muy importante, la racha. Hay momentos difíciles, pero siempre en cada caída hay que saber levantarse y eso le está pasando a Shakira. Sí, no, la verdad es que se le ve muy bien, sonriente. Tiene una luz en su rostro después de bien de todos esos problemas de amor o de desamor, no sé cómo lo quieran llamar, con Piqué. Ahora pues ha empezado una nueva vida en Miami, en los Estados Unidos. Y las noticias que le están llegando desde España es, bueno, pues esta, que ha sido archivada la segunda causa por presunto fraude a Hacienda. Ella la pasó muy mal porque decía que no había cometido nada, pero nadie le quería creer y lo tenía que demostrar en los juzgados. Y ahora está apareciendo la verdad a su favor. Enhorabuena, Shakira, y que siga triunfando. From face to feet, I'm from the Bronx, but I got a Georgia peach. I got an empanada mama that he love to eat. Lord, I check it. Avanzamos en el Café Mañanero. Vamos a hacer un breve repaso de las noticias más importantes del día. En lo que tiene que ver con inmigración, también vamos a dar cuenta de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Pero antes de entrar a este interesante segmento, Adolfo Jiménez del Río nos comparte el tema político del día. Vamos de esta forma dando cuenta de toda la actualidad. Pero antes debo decirle que estamos a nombre de Iqualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Iqualo. Entre a iqualo.com y va a encontrar un mundo de servicios, envío de dinero, microcréditos, préstamos personales. Iqualo, descargue la aplicación y descubre Iqualo. Ya está listo entonces Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día. En el tema político del día tenemos los duros señalamientos a los magistrados de la Corte Constitucional que hizo la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, y que además, como ministra de Igualdad, reaccionó en el día de ayer a la determinación tomada por la sala plena del Alto Tribunal en relación, justamente, con declarar inexequible la ley con la que se vio vida jurídica a su cartera, la cual dejará de existir al término de la legislatura del Congreso del 2025-2026, una decisión que está causando controversia y precisamente por parte de la viceministra. Pero así también se han tenido en cuenta los detalles, por lo cual la Corte Constitucional la ha declarado inexequible esta ley, y es por lo que fue tachada a juicio de la Corte en el trámite de aprobación, ya que el Congreso incurrió en un vicio de procedimiento insubsanable. La razón: no se llevó a cabo el análisis de impacto fiscal de la creación del ministerio, de acuerdo a lo que deben ser las exigencias previstas en el artículo 7 de la ley 819 del 2003. Y dicha ley determina las normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal. Y es que la sala plena declaró la inexequibilidad de la ley y dijo en la corte en su fallo que generó opiniones divididas, obviamente, entre los simpatizantes del gobierno y los críticos. Y en el tema político del día nos preguntamos por qué la vicepresidenta ha tomado cartas en el asunto contra los magistrados, sabiendo que ellos lo que están haciendo es cumplir la ley? Y también nos preguntamos, ¿está funcionando realmente el Ministerio de Igualdad tal como se había programado o simplemente sigue siendo un brochazo más del gobierno de Gustavo Petro? Tema político del día. Con Jorge Rivera. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Aquí estamos en el Café Mañanero, efectivamente, para dar cuenta en este caso del monólogo de actualidad. Repasamos varios temas. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática de España, Ángel Víctor Torres, respondió este jueves al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien relacionó la inmigración ilegal con la ocupación de viviendas, que no debe caer en oportunismo demagógico desesperado ante las elecciones en Cataluña este domingo. Al líder del Partido Popular se le ha visto efectivamente asumir este tema que ya había desechado el Partido Popular con el surgimiento de Vox. ¿Quién asesora al líder del Partido Popular de que se meta o asocie los ocupas con los inmigrantes en situación irregular? Y si son los inmigrantes, ¿valdría la pena averiguar de dónde vienen estos inmigrantes? Sí, es verdad que vamos a encontrar personas de cualquier parte, pero que sepa que también hay mucho inmigrante, ocupas de aquí, de Europa. Ya lo decíamos en el día de ayer, el hecho de meterse con la inmigración no creo que le vaya a reportar muchos votos al Partido Popular en Cataluña, sobre todo teniendo en cuenta que allí está Vox haciendo esa tarea. También está Junts, que es otro partido que va duro contra la inmigración. Incluso Esquerra Republicana, el partido que está gobernando, que ve a los inmigrantes, sobre todo nosotros los latinoamericanos, como una amenaza para su identidad por el simple hecho de que utilizamos el idioma español para comunicarnos. Debería aclarar el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a quienes concretamente se refiere. Porque generalizar hace muchísimo daño, y más a un colectivo que no tiene quien le represente en la política española como es la inmigración. Pues bien, levantamos la mirada al otro lado del Atlántico. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se ausentará de su país 11 días para realizar un viaje oficial acá a Europa. Tendrá paradas en España, Francia, Italia, y lo va a hacer desde este viernes y hasta el próximo 21 de mayo, si bien no ha especificado la agenda que tendrá en todos estos países. Recordemos que ya prácticamente es la tercera gira de Daniel Noboa como presidente. La primera la hizo en calidad de presidente electo, luego le acompañamos incluso en la Feria de Fitur en Madrid, pero desde entonces han pasado muchas cosas. Por ejemplo, el operativo que se llevó a cabo en la Embajada de México para capturar al expresidente Jorge Glass y que ha desatado toda una polémica a nivel internacional. Dice el señor Noboa de que Ecuador se ha defendido muy bien, que se ha hecho respetar. Lógicamente todo esto genera opiniones divididas y hay quienes se plantean de que debe haber una reforma en la Organización de Estados Americanos para que de ninguna manera ningún político, sobre todo, se burle de la ley. Yo creo que en el recibimiento que le dé Europa a Daniel Noboa, vamos a ver cómo está la temperatura a nivel internacional luego de este suceso. Repito que también generó discrepancias en la mismísima ONU. Pero había un tema también muy importante que lo hemos mencionado, y qué ha pasado desde entonces. Sí, desde esa última cita que estaba contando, que en el que vimos a Daniel Noboa en Madrid, fue en Fitur, ¿no? Fueron las elecciones, el referéndum, donde se anotó una victoria. Insisto, todo esto evidentemente le allana el camino para que se haga la gente una opinión, tanto los ecuatorianos como también acá en Europa, cuál es el trato a Ecuador en su política internacional luego de este suceso particular. Repito, la captura de alguien que estaba solicitando asilo político, la incursión en una embajada, en este caso de México. El tema todavía no se ha superado. Andrés Manuel López Obrador habla de este tema casi que todos los días. Lógicamente le ha sacado muchísima punta, mucha rentabilidad. Y repito, esta gira va a servir, ahora que va a salir Daniel Noboa, a poner la cara a la comunidad internacional para saber cómo está siendo tratado Ecuador desde el exterior, cómo han visto desde el exterior este operativo, la embajada de México en Ecuador. Bueno, son los temas que tenemos para destacar. Finalmente, quería, ya para finalizar, destacar que España, Alemania, Suecia, Suiza, países acompañantes en las negociaciones de paz entre la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional, ELN, y la delegación del gobierno de Colombia, ha mostrado esta semana su preocupación por la decisión del grupo criminal de poner fin a la suspensión de los secuestros con fines económicos, tras denunciar la poca voluntad de las autoridades en las negociaciones. Yo creo que aquí no estamos descubriendo nada nuevo. Quienes conocemos desde lejos, o desde hace tiempo, quería decir, las actuaciones de esta guerrilla. Se la pasa negociando con los gobiernos, pero todo esto lo aprovecha para seguir delinquiendo para un tiempo. Luego continúan, y este ha sido, digamos, ha sido el círculo vicioso en el que ha estado actuando. Vamos a ver qué dice finalmente entonces la comunidad internacional. Insisto, España, Alemania, Suecia y Suiza, ellos dan generalmente, la verdad, una especie de champú a nivel internacional en cada una de estas negociaciones. Deberían tomar otro tipo de medidas. Bien hizo España en no acoger esos diálogos. Para cualquiera que se sume, para acompañar o para apoyarlos, para acogerlos, supone un desgaste político que no conduce a nada. Hablo en base a la experiencia, en base a los resultados de estas negociaciones. No es la primera negociación del ELN desde que yo tengo uso de razón. Y mire que ya tengo mis años, mis décadas encima. El ELN se la pasa en estas, negociando, dialogando. Es una forma de dilatar el tiempo, pero en el fondo no son otra cosa que unos criminales. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Ya vamos a dar paso a nuestra invitada del día, pero antes está Carlo Angulo listo con las tendencias a esta hora en las redes sociales. Parte de lo más comentado entre las últimas tendencias de las redes sociales, tenemos el nombre del Bayer Leverkusen, al igual que el de Jaime Altolozano. Entre otros los nombres más importantes tenemos el de Justin Bieber, ya que anunció a través de sus redes sociales que está esperando a su primer hijo de la mano de su esposa Hailey Bieber, junto con el hashtag de The Lord of the Rings, ya que David Zaslav, el ejecutivo presidente de Warner Brothers, anunció que junto a Andy Serkis se está trabajando en una nueva película de la saga del Señor de los Anillos llamada La Casa de Gollum, en donde Andy Serkis no solo fungirá como protagonista, sino también como director del nuevo largometraje, que estaría pautado para estrenarse a finales del año 2026. Entre otros los nombres más importantes tenemos el de Megara, al igual que, por supuesto, el del hashtag de Eurovisión RTVE, mientras que otros tipos de hashtag, como el hashtag Feliz Viernes, el hashtag Buenos Días, nombres como el de Horizonte, al igual que el de San Marino, cierran a esta hora parte de las tendencias que están siendo más comentadas por los usuarios en las distintas redes sociales. Gracias, Carlos. Más adelante estará con los estrenos más importantes de la cartelera de cine. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. Se viene la gira de conciertos del maestro Gilberto Santa Rosa y atención porque durante el mes de las madres, el mes de mayo, puedes ganar entradas dobles para las presentaciones de Santa Rosa en territorio español. Es sencillo, enviando desde las oficinas de correos a través de Western Union, o si se quiere, a través de Western Union, en las oficinas de correos. Vas a participar en el sorteo de entradas dobles, insisto, para la gira de Santa Rosa por territorio español este verano. Felicidades para todas las madres. A la casa no quiero llegar. Es como tener las manos llenas de ella, de su risa, sus caderas. Con el Café Mañanero, además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero, de lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Avanzamos en el Café Mañanero con la invitada del día, Mayerly. Nuestra invitada del día, por supuesto, queremos darle la bienvenida aquí al Café Mañanero a Winnie Godoy. Ella es precisamente la cónsul general de, bueno, hace parte también de todo este proceso de gestión que vienen haciendo aquí en Valencia y, por supuesto, inauguran nuevas instalaciones. Estoy hablando del Consulado General de Honduras. Ella es la cónsul, a quien le damos la bienvenida hasta ahora. Muy buenos días, Mayerly, y también Jorge, por esta invitación que nos han dado al Consulado de Honduras en Valencia y podernos dirigir a nuestra audiencia y más en este programa que aglutina a los latinos, ¿verdad? Así que muchísimas gracias por esta invitación que nos han dado hoy y recibirnos en este café mañana de enero, tan tempranito, pero con una buena actitud, un buen ánimo, y les felicito por el trabajo que están realizando con la comunidad. ¿Le gustó madrugar hoy? Ha sido un reto, pero también me siento muy alegre, muy contenta de ver cómo los latinos crecen a nivel de comunicaciones también y poder llevar esta información, poder lo bien que ha hecho Jorge, ¿verdad? Las personas que se han sintonizado desde el inicio de este programa se han podido dar cuenta de lo bien informado que está y cómo nos tiene a los latinos, ¿verdad? Con tanta comunicación y tanto que decir. Así que muchísimas gracias. Siempre desde este medio de comunicación se destaca mucho el acercamiento de los consulados con cada uno de la comunidad hispana, y desde luego Honduras no puede quedarse atrás, y más con estas buenas noticias, estas nuevas instalaciones. Empecemos hablando de estas nuevas instalaciones, sobre todo para la comunidad ahorita de Honduras que está muy atento y conocer detalle a detalle esos trámites que se adelantan allí. Bueno, nosotros hemos venido, el Consulado de Honduras en Valencia ha tenido sus inicios desde el 2021. Sin embargo, que ha venido a ayudar muchísimo a la comunidad migrante aquí en Valencia, que antes tenían que trasladarse hasta Madrid o ir hasta Barcelona. Entonces, estas nuevas instalaciones o el consulado ya instalado aquí desde el 2021 ha venido de una forma operativa a brindar servicio no solamente a la comunidad aquí en Valencia, sino que también en Murcia, en Alicante, y tenemos también visitas de personas que vienen desde otras provincias de España, aún fuera de España, que se mueven. Han venido personas de Suiza, de Alemania, de Francia, Italia, de otros países que vienen y nos visitan para poderle brindar nosotros todos los que tengan que ver servicios de documentación, de renovación de pasaportes, documentaciones legales que necesitan, se pueda realizar trámites en Honduras, y también algunos trámites que necesitan que sean validados aquí en España. Como bien ha comentado Mayerly, nosotros habíamos luchado por mucho tiempo tener unas nuevas instalaciones donde la comunidad pudiera tener un lugar más amplio, más accesible también, y que también pudiera estar mejor ubicado, porque en el lugar donde estábamos anteriormente, lastimosamente, la comunidad no era muy bien recibida por las personas que estaban en el edificio, porque en muchas ocasiones le hacían subir gradas cuando había un ascensor, pero más que todo era como un tipo de discriminación, como bien lo mencionas, que siempre la comunidad migrante la tienen relegada. Entonces, viendo este tipo de desprecios hacia nuestra comunidad, nos obligó a nosotros a buscar las mejores condiciones para ellos, y pues ahora estamos en Avenida Pérez Galdós 125, en un bajo, donde las personas tienen una buena ubicación, donde pueden tener un transporte a través del C3, que es el que pasa, ¿verdad? Rodea Valencia. Entonces tienen una buena ubicación, pueden llegar, está rotulado el consulado ya, que eso antes no estaba. Hay un rótulo enorme donde ya dice Consulado General de Honduras en Valencia, donde hay unas instalaciones más amplias, como bien más definidas, más privadas para los usuarios, y que en este caso se puedan sentir de la mejor manera en este lugar, porque al final es su casa. Es la casa de la comunidad migrante hondureña aquí en Valencia. Estamos a esta hora dialogando con Whitney Godoy. Ella es la cónsul general de Honduras aquí en Valencia, España. Oficialmente hondureños empadronados. Hablemos de esa cifra. Según los últimos registros que hemos tenido, son 16,000 hondureños aquí en la comunidad valenciana que están registrados, pero sabemos que hay mucha más comunidad que la comunidad en Valencia, hay que decirlo, la comunidad hondureña ha visto con buenos ojos esta provincia y se ha sentido bien. Entonces tenemos una 16,000 personas registradas, empadronadas, pero sabemos que hay muchas más que faltan empadronarse, que aún vienen todos los días, vienen personas nuevas, y más ahora que hay vuelos directos desde Honduras a Madrid o Honduras a Barcelona. Entonces esta comunidad está creciendo muchísimo, pero invitamos a las personas también que puedan registrarse para tener un avance. Igual, normalmente cuando las personas vienen al país, nosotros tenemos un área que es inscripciones consulares, que es donde la persona se presenta al consulado para poder registrar y tener una base de datos. Es muy importante que la comunidad esté registrada en una base de datos, porque en ocasiones cuando existe cualquier conflicto, ¿verdad?, que pueden existir en estos países, es importante tener localizado a la comunidad. Entonces, mantener una base de datos, no solamente empadronarse a nivel de Europa para poder estar registrado y poder tener acceso a los beneficios que tiene estar empadronado, pero también estar en una base de datos que nosotros le decimos como inscripción consular aquí en el consulado. Hay una de las ventajas que trae ese consulado de Honduras y es también el trabajo de la mano con migración, con la Dirección de Migración. ¿Qué podemos decir respecto a eso y sobre todo para las personas también que vienen de otros sectores que no viven exactamente sino alrededor de Valencia y se acercan también para tener esa información clara con Dirección a Migración? Bueno, el consulado de Honduras en Valencia es el único consulado de Honduras a nivel mundial que cuenta con un área que se llama protección migrante. Protección directamente, solamente protección migrante, porque todos los consulados tienen el área de protección migrante, pero no el área así como está establecida en el consulado de Valencia, un área enfocada que está a cargo mi compañera Sandra Funes, que es la directora de inmigración y de protección migrante. ¿Qué es lo que se hace en esta área? No solamente nosotros nos encargamos como consulado, que se tiene entendido que los consulados sirven para las funciones que son trámites legales, para poder identificar o documentar a nuestra comunidad. ¿Qué es lo que se hace en protección migrante? Se trata de cuidar. Hay personas que han venido en vulnerabilidad, que se quieren retornos, ¿verdad? O repatriaciones que se tienen que hacer de cuerpos. Pero más que todo el acompañamiento del consulado en situaciones de precariedad de mucha comunidad migrante, que en ocasiones se han tomado los consulados con esta base o se ha dicho, o en muchos consulados que han podido llegar cualquier latino, que ha podido ir, le han dicho sí, pero o presentarse a solicitar ayuda, les dicen sí, pero eso no son, nosotros no somos trabajadores sociales, ¿verdad? Nosotros no somos trabajadores sociales. Entonces, creo que nuestra misión como cónsules, como embajadores, como representantes de un país en el extranjero y tener la responsabilidad de dirigirnos a una comunidad es buscar la forma de protegerlos, porque representamos a un país, representamos una autoridad. Entonces, esta área está enfocada en ayudar a la comunidad migrante en asesoramientos también, porque en muchas ocasiones son víctimas de personas que hacen cobros exageradamente elevados para cualquier tipo de trámite. Se les da asesoría. Nosotros hemos tenido la oportunidad de ayudar a personas que tal vez han estado en una situación precaria, pero dando asesoramiento, teniendo la unificación también de la comunidad migrante, porque este consulado tiene una vinculación no solamente con líderes sociales o emprendedores, sino con toda la comunidad. No solamente nos enfocamos, nuestro resultado, lo que hace que este consulado sea exitoso, es por la vinculación que tenemos nosotros con la comunidad migrante. Tenemos alrededor de más de 17 emprendedores hondureños establecidos